calor de las cumbias y sus tragos pa' tomar. Al calor de las cumbias y sus tragos pa' tomar. Juanes para el campo y licores pa' tomar. Con su Juanes para el campo y licores pa' tomar. Con su Juanes para el campo y licores para tomar. Con su Juanes.